Lungui. Miguel, gracias por atendernos. Esto es Nadie es Perfecto, con Florencia Pendaz, con Lorena Medina. Soy Walter Verón, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, en primer lugar, felicitarlos, desearles mucho éxito en todo su próximo programa que tengan. Y como regalo, he hecho un decreto poniendo un día muy lindo para que ustedes empiecen. Genial. Con un día de sol y una temperatura excelente. Más no puedo hacer, ¿viste? Para que el día esté mejor y arranquen con mucha energía, con mucha fuerza y con muchas ganas de tener cada vez más audiencia. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Y hablando de eso, digo, un poco relacionado para entrar ya en temas, estamos un poco más tranquilos en la mañana de hoy, porque no es la misma situación del incendio que teníamos ayer ahí en el Cerro Los Naranjos. Hace un ratito salía Norberto Cuchán contando que, si bien hay un foco todavía, pero la situación es muy diferente, para mejor, que lo que teníamos anoche, ¿no? Sí, te cuento que yo lo vi a Cuchán ayer, que estaba también en el incendio. Yo estuve recorriendo como me corresponde, viste cómo trabajan, ¿no? Yo no trabajé, por supuesto, pero estuve dando vuelta por todo el incendio, muy difícil de controlar, muy difícil de trabajar, y ciertamente hay unas lindas cabañas y casas que son de madera y que están cerca de los pilares, ¿viste? Esto era un poco la parte más dramática, porque cuando te toma el pino la resina, no la parás, y bueno, y el problema eran las casas. Por suerte, trabajaron todos muy, muy bien, vinieron bomberos de todos los lugares, y también hubo aviones hidrantes, y se pudo controlar, y bueno, y hoy supongo que habrá algún foco todavía. El problema es que hay que ser, viste, no se puede construir cerca de los pinares, estar, porque bueno, a veces se puede quemar el pinar, pero no una casa con habitable, ¿no? Uh-huh. Esto uh-huh. es un tema para estudiarlo un poco, ¿no? Uh-huh. Porque siempre vamos a tener en estas épocas, con todas nuestras sierras, viste, algún problema de incendio, y llegar a apagar eso a veces es difícil y corre riesgo las casas y la gente, ¿no? Seguro. Bueno, pero hay una ordenanza, ¿no?, que declara zona protegida. Sí, pero cuando vos tenés que la tierra no es tuya, nosotros no tenemos prácticamente ninguna sierra que sea municipal. Uh-huh. Están todas privadas. Las sierras protegidas es una ley. Claro. Que está aprobada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que está refrendada por el gobernador Solá en el 2007, pero cada 5.000 o 6.000 metros vos podés tener una vivienda unifamiliar. Claro. ¿Te das cuenta? Y esa vivienda, si vos la armás en un bosque con pino, te das cuenta, ahí está el drama. Si vos la armás en donde hay todo verde, con pasto bien cortado, y tendrás algún árbol, bueno, sí, ningún problema. Pero ayer estaba el problema de que estaban, viste, rodeados totalmente de un lindo bosque de pinos, ¿no? Ajá. Ahí es muy difícil de controlar. Después no se puede lotear, o sea, podés tener cada estos metros que yo te digo, una casa unifamiliar, está en la ley, o sea, ordenanza, que después se hace un decreto ley por la provincia de Buenos Aires, que es el que maneja todo el territorio. Uh-huh. Miguel, a ver, venimos de un año obviamente complicado por el tema de la pandemia, sigue el tema de la pandemia, con noticias que llegan a nivel mundial que no son todas buenas, o la mayoría son malas. ¿En qué situación quedó la ciudad, o en qué situación está la ciudad con respecto a la pandemia y a lo que es, digamos, a lo comercial, a lo que los productores de las zonas, comerciantes, a lo económico, vamos encarando el 2021? ¿En qué punto estamos? Mira, con muchos interrogantes. Yo te diría que fin de marzo, primeros días de abril, vamos a estar con pico. Vamos a estar subiendo el COVID, seguro. Empieza el otoño. Está subiendo ya en el Gran Buenos Aires y está subiendo en Capital. Lo que es los alrededores del país es tremendo. Brasil es tremendo. Sí. Ayer hubo 2.830 muertos. Uh-huh. Chile también. Uruguay también aumentó. Nosotros estamos vacunando en una cantidad, viste, no tan masiva, porque no tenemos la cantidad de vacunas, es muy difícil. Esto no es ningún achaque al gobierno bajo ningún punto de vista. Esto le pasa al mundo. ¿Cómo? Esto le pasa al mundo. Le pasa a los países como periféricos como nosotros, viste. Por ejemplo, Israel no tiene problema. Hay muchos países que tienen cantidad de vacunas suficiente. Nosotros va a ser muy difícil conseguirlo, ¿verdad? Vos en Tandil tenés que tener, para andar bastante bien, una cantidad de 40.000 vacunados, y estamos alrededor de 10.000. No creo que lleguemos antes de otoño a vacunar el resto, ¿viste? Vacunaremos un poco más. Y en la Argentina tendrías que estar alrededor de entre 12 y 14 millones de vacunados, y estamos alrededor de 1.000.000 y moneda de vacunados. O sea, me refiero a todos los de arriba de 60 años y algunos que tengan enfermedades prevalentes de menos de 60. Así que yo creo que vamos hacia una segunda ola, y la gente, con toda franqueza, está muy relajada. Y es muy importante hacer una vida normal sin relajarnos, con todos los cuidados que siempre hablamos, porque la economía, como vos me preguntabas, está, ¿cómo te puedo decir? No fácil. Tandil es distinto. Tandil tiene un poco más de fuerza, está teniendo una muy buena construcción, vos vas a ver cómo se, por ejemplo, por darte algún ejemplo, Globan, el Comercial, la esquina de 9 de Julio y San Martín, por decirte cosas grandes. Después hay muchos edificios de 3 pisos, de 4 pisos, muchas casas que se están arreglando y que se están haciendo, y vos salís por los alrededores de Tandil, detrás de la Rural, detrás del Golf, detrás de muchos lugares, y hay mucha y muy buena construcción. El turismo ha andado muy bien y no nos hemos infectado por el turismo, y el comercio se ha mantenido. Pero te repito, tengo mucho miedo a una segunda ola. Nosotros hemos comprado 6 camas más para ampliar en el hospital, donde vamos a tener una sala con oxígeno a saturación, no con respiradores, sino con esas esferas que se le coloca a la persona que tiene problemas respiratorios, para tener un poco más de amplitud para la internación. Ya estamos trabajando, ya se compraron las camas, estamos esperando que lleguen a Tandil, el resto está armado, viste, que la sala tenga totalmente los tubos de oxígeno, está todo armado. Y bueno, ahora, Miguel, digo, ante esto que está diciendo, usted como intendente de Tandil, si llega a llegar la ola, como todos dicen que va a llegar la segunda ola, ¿usted no descarta empezar a cerrar en cuanto a horarios, cerrar cosas, volver hacia atrás? Y posiblemente vamos a estudiarlo, nos vamos a reunir como hicimos siempre con las instituciones todas, porque esto es un manejo totalmente integral, ¿viste? Veremos si podemos, cómo podemos mantenernos, porque acá tenés las dos cosas que llevarlas con equilibrio. La salud es primero, pero también la economía la tenés que mantener, ya que estás en un país con crisis económica, con un aumento de pobreza muy grande como nunca hubo en nuestra historia, y culpa de todos, ¿eh? Te repito, yo no hago política con el coronavirus, y nunca hablé mal de la vacuna. Las vacunas son todas buenas. Sí. Algunas tienen más efectividad que otras. Algunas te llegan al 70%, otras al 80%, y hablan del Sputnik, que está en 91,8 o 91,6. Pero la de 60, que es por ejemplo la de Johnson & Johnson, también te da a vos una cantidad de anticuerpos importante. Son todas buenas, y todo el mundo, por favor, que se la aplique. Todo el mundo, que se inscriban, viste, no hay, ahora hay más de 38.000 inscritos, o sea, hay espacio, hay tiempo, porque vos estás alrededor de 10.000 y pico vacunados. Sí. Pero la vacuna es buena, que no le tengan miedo. No, aparte, la gente se moría linda a los 45, 50 años, y gracias al agua potable, al antibiótico y a las vacunas, estamos llegando a un promedio. En la mujer, te cuento un poco más, estamos hablando de promedio, en 83, 84. Y en el hombre, como a nosotros nos exigen, un poco más, entre 77, 78 años. Este es el promedio de vida, y estoy seguro que el ser humano va a llegar a los 100 años con todos los cuidados y con toda la técnica y las medicaciones que existen, ¿no? Intendente, usted hablaba hace un ratito de que esperaba para fines de marzo, principios de abril, bueno, hablaba de un pico ya en el Gran Buenos Aires o que empezaban a subir la cantidad de casos. La consulta tiene que ver porque justamente los primeros días de abril, 2 de abril es Viernes Santo, es Semana Santa, ya sabemos que la ciudad va a estar copada ese fin de semana, sabemos que el nivel de reservas es altísimo. Ya está todo cubierto. Ya está todo cubierto, de hecho. ¿Qué puede llegar a pasar, no? Digo, no, por ejemplo, yo creo que va a haber turismo como hubo, en enero, porque la parte litúrgica va a estar sin hacerse, la procesión no va a estar, viste, con respecto a la feria no va. ¿La misa del domingo de Ramos, por ejemplo? No, para nada. Pregunto porque habitualmente se hacía en la plaza del centro, ¿no? Ahí en el Santísimo. Sí, bueno, pero va a ser de 300, 400 personas, eso no lo vamos a poder impedir, ni queremos impedirlo, pero también estamos hablando con el padre, con sacerdote, porque esto es trabajo de todo en conjunto, no va a haber nada que en el anfiteatro, no va a haber procesión. Yo no creo que Tandil tiene un turismo el Viernes Santo de muchas diócesis que vienen, viste, en colectivo. Sí, en realidad siempre llegan la semana anterior y todos los días hay alguna procesión distinta. Eso no va a estar. Bien. También te diría, hay que buscar la libertad responsable. Nadie quiere cerrar nada, que cada uno cumpla su... Y si ven que los números suben, bueno, esperemos que venga el turismo, que se quede en la cabaña, que pasee, como hubo enero y febrero, que ciertamente no tuvimos ningún caso internado de turismo, no tuvimos problemas de testeo, la verdad que se recorrieron las cabañas y los hoteles y cumplieron los protocolos. Esperemos estar en esa misma tesitura, después no hay procesión, esperemos que se interprete y que no haya vía crucis, o sea que cada vía crucis en el Calvario lo haga la familia católica sin ningún problema, pero no masivamente. Pero te repito, no soy un director de un jardín de infantes, ¿no? No, siempre hablábamos, bueno, recuerdo la primera conferencia de prensa que dio el Sistema Integrado de Salud Pública, recuerdo al doctor Gentile diciendo, estamos hablando de marzo, hace un año, diciendo este virus depende del comportamiento individual, pura y exclusivamente, ¿no? De la higiene personal, del distanciamiento. Recuerdo que lo dijo el doctor Gentile en marzo del año pasado, lo que fue la primera conferencia del CISP. Sí, y aparte vos tenés la otra novedad que no conocemos, yo creo que el humano lo va a superar, que es la rotación del virus, que ahora vos tenés un virus de Amazonas, tenés un virus británico y tenés un virus de Sudáfrica que aparentemente son más contagiosos y también, ahí está el detalle, contagian a los jóvenes. Así que yo siempre dije, no sé si me habrás escuchado, de esta pesadilla o tragedia salimos en el primer semestre del 2022. Recuerdo que vamos a tener un 2021 igual al 2020, sí, y recién la esperanza o la luz empezará a verla en julio de 2022. Miguel, hablando del tema de la vacunación, de las vacunas y demás, es de público conocimiento, obviamente, lo que ha pasado a nivel nacional, lo que pasó en la última semana con las declaraciones de Sarlo hacia la señora de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. Le pregunto con toda franqueza y sin dar vueltas, ¿en Tandil hubo vacunación VIP o no? No, bajo ningún punto de vista. En tanto, yo te digo, yo pedí los informes, me dieron los informes como corresponde, yo levanté el tubo, hablé con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, le di toda la información, le dije quién eran las dos personas que se habían vacunado, a pleno sol, con horario, sin ningún problema, que tengo el listado total de 2.600 vacunados, en mi escritorio, estoy esperando que me lo pidan, no tengo ningún inconveniente de entregarlo a la fiscalía, a la justicia, la provincia me dijo que me lo iba a pedir cuando me lo pida, como es, son personas, viste, individuales, yo no necesito que me lo pidan, pero está acá, en este momento lo tengo a 15 centímetros mío, las dos personas que se vacunaron son personas que van al Hospital Ramón Santa Marina y al Hospital de Niños en forma permanente, no hay ninguna transgresión y lo podemos charlar mucho, viste, pero no soy una persona que acepte ningún tipo de transgresión. Creo que llevo 17 años en el gobierno y creo que he demostrado un manejo totalmente transparente. Y el caso de Julio Lechiribetti, quien fuera, bueno, su jefe de campaña, quien también se nombró, pero bueno, de hecho en la conferencia de prensa que dieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no nombraron el caso de Lechiribetti. No, según Julio está autorizado por la provincia para vacunarse, es un gran colaborador mío, sí. ¿No es cierto? Es jefe de campaña mío y es un amigo y yo le creo. Muy bien. Miguel, estuvo en La Plata, cambiando de tema, sí. Firmando algunos convenios que tienen que... No. Estuve en La Plata esperando que me dieran casas para Tandil. Claro. Y lo único que me comentaron, que le iban a dar 24 más casas a Mujeres Sin Techo, que maneja Cachacena. Me comentaron que, por supuesto, ellos van a tener que ir a firmar, yo no firmé absolutamente nada, porque eso lo hacen directamente con la asociación, claro. Y lo único que yo hice fue el comentario, y me comentaron que también van a volcar dinero para terminar la casa del sindicato de municipales. Y yo le pedí, por favor, que me dieran vivienda para Tandil a través de la institucionalización que es el municipio para poder sortearlo en gente humilde en la ciudad de Tandil. Me dijeron que lo iban a estudiar, yo tenía 40 casas prometidas, firmadas, documentadas, habían pasado por todo el organismo de Estado a mitad del 2019, ¿no es cierto? Y por supuesto hubo elecciones, cambió el gobierno y el nuevo gobierno que está en este momento decidió hacer otro tipo de programación y no lo sacó de las casas, la sacó. Entonces yo pedí que reconsiderara en esa reunión a ver si me podían dar esas casas o algunas más, ya que en Tandil vos tenés un déficit de 3.000 casas. Y me gustaría hacer un barrio, como hice cuando estuvo Néstor, de más de 300 casas en La Movediza. Esta fue la charla, pero yo no firmé absolutamente nada, quiero aclararlo, ni hice ningún tipo de gestión, porque eso a mí no me corresponde, la gestión la hace las Mujeres Sin Techo y, por supuesto, Martínez Lastra con su sindicato, y a mí me comentaron lo que le tocaba a Tandil. Entonces yo ahí pediría enfáticamente porque Juárez recibió 60 casas, Madariaga recibió 70 casas, Tehuajó recibió un poco más, entonces yo hablé de la densidad poblacional de Tandil, del crecimiento de Tandil, y que me tuvieran en cuenta, me dijeron que sí, de una muy buena manera, pero ahí estoy, en la gatera. Bien, bueno, Miguel, ojalá lleguen. Ojalá lleguen. Dos cortes. No, lo de Cachacena, bueno, eso son 24 casas más, es muy bueno, y que terminen los municipales también es muy bueno, ¿no? Sí, sobre seguro, todo municipales que hace años que están esperando. Exacto. Pero corresponde que le den a la institución municipal barrios, ¿no? Seguro. Como debe ser. Dos cortitas para el final y tiene que ver con la política, Miguel. Primero, ¿usted cree que habrá pasos este año? Yo espero que sí. Yo espero que sí. No me gusta ni quiero que los frentes, por decirte, hagan, yo te doy el segundo, vos me das el cuarto, yo me doy el tercero, vos me das el primero. Acá yo creo que cada partido político que está en los frentes tiene que presentar su lista y que la gente, ya sea afiliada o independiente, te acomode por el sistema DON. O sea, si el que gana se lleva el primero y el tercero, claro, el que pierde se lleva el tercero y el cuarto, no usar la lapicera. Uh-huh. Yo creo que es fundamental que existan las PASO y si no, las cúpulas arreglan los cargos. Claro, pero se podrá hacer, digo, teniendo en cuenta lo que se prevé en materia epidemiológica, ¿se podrán realizar? Y te diría que si nosotros no lo hacemos es porque estamos muy mal, sí, y no sé qué puede pasar en el país. Uh-huh. Porque, te soy franco, si estamos muy mal económicamente, venimos mal, vamos a estar peor. Sí. Así que esperemos que haya paso, que no cambiemos las leyes. Ha habido países que han votado en plena epidemia, como Norteamérica, ¿no? Sí. Sin ningún tipo de problema. Sí. No podemos cambiar las reglas de juego, de que habrá que tomar todos los recaudos necesarios o votar en dos días, ¿viste? Uh-huh. Bueno, hay que ser serios. Para que nosotros salgamos adelante, tenemos que superar la grieta, trabajar en conjunto, por lo menos en 5 puntos fundamentales, que es economía, que es educación, que es seguridad, que es salud y que es producción. Ahí no tiene que haber grieta, tienen que estar todos sentados en serio. Vamos hacia el precipicio nosotros y no nos sentamos los políticos, los sindicatos, los empresarios, los rectores de la universidad que tienen el conocimiento y si querés también, que es un factor muy importante, la parte católica y la parte evangélica. Se tienen que sentar como hacen los papas, ¿viste? Y hasta que no salga humo blanco y decir que por 20 años en esos 5 puntos se va a seguir un norte. Nosotros no tenemos un norte y lo nuestro es un péndulo. Vamos un día para el norte y un día para el sur. Entonces, entre el norte y el sur, cada vez tenemos más pobreza. En Tandil, ciertamente, la grieta que existe es muy chiquita y vos verás que la gran mayoría de las ordenanzas y que hace el Consejo Deliberante salen por unanimidad. Nosotros somos un poco ejemplo de cómo debe trabajarse en el país. Tenemos el Bicentenario, donde hay instituciones, no es fácil, pero lo vamos llevando adelante. Tenemos la multisectorial y ahora hemos hecho la Agencia de Inversiones, donde hay más o menos alrededor de 20 empresarios para buscar inversiones, para hacer fideicomisos, para buscar producción y trabajo y para ver hacia dónde va Tandil en el futuro, porque Tandil tiene que pensar en 20 o 30 años. Tandil crece enormemente y ustedes lo ven. No podemos estar con asfalto, con cloacas, con agua, que hay que estar y estamos muy bien, pero tenemos que pensar el norte de Tandil, el futuro de Tandil. El país está atascado, el país atrasa, Linda, el país atrasa. Yo pretendo que Tandil siga adelante porque para mí Tandil no atrasa y tenés señores emprendedores que trabajan todos los días y hay que trabajar con ellos en una gestión asociada para sacar adelante aún más a Tandil. La última, Miguel, y ahora sí, cortita, hay elecciones radicales próximamente, por un lado Pose, por el otro lado Abada. El sí. Radicalismo de Tandil, ¿a quién apoya? Y usted en particular. Yo hice, como muchos intendentes, el apoyo a Abada. Miguel, le queremos agradecer muchísimo este contacto. Mauricio Acosta me va a matar. Me dijo 10 minutos a charlar, bueno, y llevamos media hora, ¿no? No, bueno, pero está bien, me estás pagando el día que te entregué. Claro, con sol. Bueno, así que bueno, mucho éxito, a disposición, gracias. Porque uno tiene que hablar con claridad a la gente, tiene que comentarle todo lo que hace, viste, no tiene que tenerle ningún temor al periodismo, ustedes tienen que preguntar todo lo que desean, con mucho gusto, y es muy importante que te haya un periodismo activo, un periodismo de investigación, un periodismo que pregunte, ¿no es cierto? Es muy importante para que nosotros cada día tengamos una democracia mejor y más madura. Miguel, muchísimas gracias. Esto se lo digo como foráneo hace un tiempo. Algo que usted decía por ahí, yo estuve 25 años viviendo en Buenos Aires y hoy la ciudad a mí me encanta. Sé que tiene errores, sé que se puede mejorar muchísimo más, pero es una de las ciudades más lindas que me ha tocado visitar y lo digo habiendo nacido, nacido acá en la ciudad de Tandil, ser de acá, pero cada día más linda está la ciudad. Con errores, insisto, pero es muy linda, muy linda. Te cuento, tenés un solo problema y te lo cierro chiquitito. Sí. Necesitamos autonomía municipal. Necesitamos autonomía municipal. Sí. No puede ser que te manejen todo desde La Plata. No hay autonomía municipal. La Constitución Nacional, en el artículo 123, exige que haya autonomía municipal en todas las constituciones de la provincia. La única constitución que no puso el articulado de autonomía municipal, ¿quién es? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una constitución anticonstitucional, porque no hace caso a la constitución madre. Yo no puedo hacer bonos, yo no puedo pedir crédito que no sea en el Banco Provincia, el municipio, ¿no es cierto? Sí. No puede hacer muchas cosas. Y tiene que tener control, por supuesto, auditoría, por supuesto, pero tiene que tener un gran porcentaje de manejo propio. Y eso lo hace la Constitución de 1994, y en el mismo año la Constitución de la Provincia de Buenos Aires niega el artículo 123. Miguel, un millón de gracias por este contacto. Seguramente en el transcurso del año lo estaremos molestando nuevamente para charlar un rato. Para gusto, y cuando me quieran criticar, lo mismo. Perfecto. Bien, acá las critican Florencia y Lorena. Sí, yo no. Son ellas, ¿vio? Es el futuro de las mujeres. Ahí está. Está listo. Vos estás 2-1. En la próxima vez cerrás el programa. Claro. Vamos a por eso. Miguel, muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Saludos. Miguel Lung.